Hola amigos de Red Handed, soy Julio, también conocido como Converso del blog vidasenred.blogspot.com y en primer lugar quiero felicitaros las navidades a todos. ¡Feliz Navidad Geek para chicos geek y las inexistentes chicas geek que sabemos que las hay, pero no sabemos dónde encontrarlas! Así que un saludo en nombre de toda la comunidad de Red Handed y de su sumo sacerdote y comandante en jefe K-Neck, un aplauso para todos los que escucháis Red Handed. Y con motivo de estas celebraciones, pues mi participación de hoy va a ir sobre regalos tecnológicos, por supuesto, para estas fiestas. ¿Qué puedes regalar? Si eres una chica que estás escuchando Red Handed y tu novio es un friki, es un geek y no sabes qué regalo hacerle, pues en mi participación de hoy, de este programa, voy a darte dos ideas, además de distintos precios. Cosas más caras, cosas más baratas, pero en general las dos sugerencias que voy a hacer son asequibles. Asequibles para cualquier bolsillo. En primer lugar, el producto estrella de estas navidades, desde mi punto de vista, va a ser el ordenador de sobremesa EEE Box, el hermano grande del EEPC, de la firma Asus. Pues bien, después del éxito del EEPC, aunque aquí en España metieron la pata hasta el corbellón, ya que la distribución funcionó de maldita pena, pero ya se han puesto al día. Pues después del éxito arrollador del EPC y de su ingente cantidad de imitadores y sucesores, pues ahora Asus nos sorprende ¿con qué? Pues con el mismo concepto, la misma idea, pero aplicada a sobremesas. Un ordenador de sobremesa que cuesta 200 euros, con un disco duro de 160 GB, con Wi-Fi, con un procesador Intel Atom muy silencioso, con un consumo de 20 vatios, muy chiquitín, muy pequeñito, que cabe en cualquier sitio y que lo puedes utilizar como media center. Viene con Linux, también viene con la Sandros esta que usa Asus y también viene con XP. De momento está a la venta en Francia, en Alemania y esperamos, hoy es día 12 de diciembre cuando estoy grabando esto y esperamos que esté a la venta también en España. Van a apurar, como siempre, porque somos España y somos el norte de África y nos llegan las cosas al final de los finales. Pero bueno, esperemos que dentro de poco las tiendas. De hecho, ya están llegando a las tiendas equipos parecidos, aunque no tan pequeños ni tan silenciosos, como el de eMachines, un equipo que ya está a 189 euros en PC City y que lleva está certificado para Ubuntu Linux con un AMD Athlon 64. Así que tenéis varias opciones. Si quieres regalarle no cualquier tontería a tu novio, a tu amigo o a tu vecino geek, sino que quieres rehacerle un buen regalo, regálale un Asus eBox. Se pondrá muy contento. Un equipo de sobremesa que cabe en cualquier sitio, que se puede utilizar en el salón sin apenas ruido y que también pues es un equipo estupendo. Evidentemente, con un procesador Intel Atom y un giga de RAM os va a dar para hacer muchas cosas. Multimedia, ver películas, ocio, internet, ofimática, para usarlo en descargas de torrents, en fin, para muchas cosas. Para editar vídeo, pues algunas pequeñas cosas lo podréis hacer. La gente dice que con Intel Atom no se puede hacer casi nada. Mentira. Se pueden hacer muchas cosas. Es un procesador que está muy bien. Bueno, pues ese sería un regalo para estas navidades. El Asus eBox con un precio que ronda más o menos o más, los 200 euros. Seguramente sea un poquito más caro, pero yo creo que rondará los 200 euros. Y si quieres regalar algo más económico, pues ¿qué puedes regalar? Pues puedes regalar una memoria USB que llevan ya bastante tiempo, memorias USB. Sabéis que hay muchos modelos de memorias USB, las hay más grandecitas, y yo todavía me acuerdo cuando empezaron a salir esas memorias de 256 megas. La primera que me compré yo fue de 256 megas, luego me compré una de 1 giga, mientras estoy grabando este programa lo estoy emitiendo en directo por mi canal de vídeo, esta es una Kingston, la que tengo en la mano ahora mismo es una Kingston de 1 giga, Y luego, no, perdón, es una PNY de 1 giga y esta que tengo en la mano ahora, que sale el chisme USB, esta es una Kingston de 2 gigas. Me salieron muy baratas. La de 1 giga me costó un poquito más. Bueno, pues el otro día encontré de la marca Kingston, que es una marca muy conocida dentro de lo que es el tema de memorias, tarjetas SD, micro SD, etcétera, pues una memoria DT Mini Slim de 4 GB. Mirad, aquellos que podáis verlo, y si no, estoy grabando un vídeo. ¡Qué maravilla! Es una memoria USB delgadita, delgadita, delgadita. Tiene su conector USB. Cabe, pues por supuesto, cabe en cualquier sitio, es muy delgadita y tiene una capacidad enorme, 4 GB. Puedes meter tus películas, fotos, puedes almacenar una cantidad enorme de datos. Y es un regalo muy barato, un regalo que lo puedes conseguir por 11 euros. Y ahora se están poniendo más baratas, o sea, por ahí ya he visto otros modelos por 9 euros. Así que por una cantidad relativamente económica puedes hacer un regalo que a un geek lo vas a hacer enormemente feliz. ¿Eh? Hay gente que dice, pero una memoria, ¿quién quiere eso? Bueno, para los que nos gusta la tecnología, que nos regalen un pendrive USB, y si es este Kingston DT Mini Slim de 4 GB, pues nos haces enormemente felices, porque nosotros, los aficionados a la informática, siempre tenemos algo que grabar, que copiar, y siempre andamos con un auténtico llavero de memorias USB por todos lados. Bueno amigos, pues esta es la participación de Converso de Vidas en Red, y desearos a todos unas muy felices Navidades, y os esperamos ya el año que viene en el mejor programa de tecnología, internet y software libre, que es Red Handed. Un saludo desde Vidas en Red, tu amigo podcaster, videocaster y todas las caster que haya, Converso. ¡Hasta luego!